12 y 33 minutos, proseguimos en la mañana, vamos a quedarnos en esta recta final. La verdad es que, bueno, pues un poco más tarde de lo que suele ser habitual, pero en definitiva con nuestro espacio Cosa de Todos, en el que ya saben que nos acompañan de forma alterna integrantes del equipo municipal de gobierno o bien de los grupos políticos que integran la corporación municipal. En este espacio en el que, en definitiva, los grandes protagonistas son ustedes, sin duda alguna, nuestros oyentes, que pueden dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, redes sociales o incluso a través de la aplicación de telefonía móvil LINE. Pues bien, en el día de hoy nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico la delegada municipal de áreas como vías y obras, parques y jardines, festejos y comercio, Pepi Gloria Pérez, a quien pues ya de forma inmediata vamos a pasar a saludar. Pepi Gloria, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los ubriqueños. Buenas tardes, Juan Carlos. Pepi Gloria, quien nos sigue por teléfono y además, bueno, pues justo durante el desarrollo de un acto que se está produciendo en el vivero municipal. Ahora vamos a hablar de ese asunto precisamente, pero no se preocupen porque desde allí mismo Pepi Gloria nos va a acompañar dentro de lo que es este espacio Cosa de Todos, y por tanto pueden dejarnos sus preguntas que nosotros ya posteriori, ahora dentro de unos instantes, iremos ya trasladándole. Lo dicho, desde ya pueden participar. De hecho, tenemos alguna pregunta por aquí ya que nos han ido dejando los oyentes a lo largo de la mañana, y sin más, vamos a quedarnos con la información en torno a la gestión municipal de estas áreas. Por ejemplo, Pepi Gloria, como decíamos, en relación bueno, pues al vivero municipal, hoy se está dando a conocer una actividad más que se va a poder ofrecer allí en el vivero, aparte de lo que, bueno, pues es la visita habitual, ¿no?, por parte de los centros educativos. Lo cierto es que, aparte de las plantas dentro de ese vivero que se cultivan y demás, lo cierto es que se va a contar desde hoy también con una pequeña almazara, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí, la verdad que lo encuentro aquí en el vivero municipal, un espacio precioso, muy verde. Estoy aquí por un pasillo donde estoy viendo las plantas, un día estupendo y unas sombras estupendas. Y ahora mismo se encuentra aquí el Colegio Reina Sofía, los cursos de sexto de primaria. Pues como años anteriores, pues en este vivero se atienden las actividades para colegios, donde siempre se ha estado enseñando y concienciando a los chavales, a los alumnos, en lo que es el medio ambiente, con las funciones que tiene también este vivero, en plantar las plantas, en la germinación, etcétera, ¿no? Aunque también traemos plantas de otros viveros, porque es imposible poder adaptar todo tipo de plantas que tenemos aquí en los parques y en las zonas cespitosas en Ubrique, no da para más, pero sí muchas plantas salen de aquí, de este vivero. Y la verdad que cuando este equipo de gobierno llegó al ayuntamiento, pues Juan, el profesional que está aquí en el vivero, Juan Mancheño, que es el que se encarga de todas las zonas verdes y del vivero, pues nos planteó el poder tener aquí en el vivero una almazara, ¿no? En una almazara, porque Ubrique ya en su historia había muchos molinos de aceite aquí en Ubrique, y la verdad es que el ayuntamiento tiene terrenos municipales donde tenemos olivo, ¿no? Y aquí muy cerca del vivero también, ¿no? Nos propuso de que si se podía recoger ese tipo de aceitunas y en definitiva crear una almazara. Claro, esa almazara se entiende que necesita una maquinaria y un coste, ¿no? Nos presentó un proyecto donde se podría recuperar y reciclar mucha maquinaria, porque en definitiva es darle imaginación y por supuesto le di vía libre, ¿no? Juan ha trabajado muchísimo, porque para decir, hay máquinas que están elaboradas de una hormigonera que nos ha dado Chucu. También decir que tenemos una trilla que le ha hecho Juan con unas barras de un gimnasio, etcétera, ¿no? Toda la maquinaria de aquí está reciclada. Y a partir de ahí, pues, se hicieron unas pruebas, funcionó perfectamente, tenemos un aceite de oliva buenísimo, que la gente está demandando, cree que se puede vender y no se puede vender, simplemente es para este tipo de actividades, y también las botellitas donde va el aceite están recicladas. Los colegios vienen, como ya he dicho, como venían haciendo estos años atrás, con sus actividades, vienen al vivero, pero ahora, claro, ya tienen una actividad más, que es el proceso del aceite de oliva, ¿no? ¿Cómo se obtiene el aceite de oliva? Ahora mismo acaba de llegar el Colegio Reina Sofía y están trabajando en ello. Poco a poco la gente ya conociendo esta actividad, les gustará, y como he dicho, después de 60 años, pues aquí en Ubrique se vuelve a recuperar y hay un aceite de oliva que sale de aquí, de nuestros olivos que tenemos aquí en nuestro entorno. Una actividad que además creo que se va a poner en marcha a partir de hoy, con este primer centro educativo, se va a extender al resto de centros, pero incluso bueno, pues otra serie de personas que en definitiva quieran pues conocer lo que es este proceso, se va a contar con el hogar del pensionista, se quiere, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, atenderemos primeramente lo que son las visitas de colegio que nos han demandado esta actividad, ¿no? Y también tenemos el periodo donde la aceituna está, se puede recoger y se puede procesar, ¿no? Lo que es la elaboración del aceite. Estamos andando poquito a poco, pero entendemos que esto irá mucho más, y también es muy importante decir que este vivero, estas instalaciones que tenemos nosotros aquí en Ubrique, son únicas aquí en la comarca. Creo que no hay ningún vivero que esté dando este tipo de actividad, y también está sujeto este vivero a que fue en el gobierno anterior del partido andalucista, creo que fue una subvención donde se puso en funcionamiento este vivero. Cada día tiene más funciones, tiene más actividades, y ese porque también tenemos un aula donde se pueden impartir cursos, y poco a poco lo iremos engrandeciendo y dándole más funciones y más actividades. Ese es el proyecto que tenemos nosotros, de que esto sea un hecho y que la gente lo pueda ver y lo pueda comprobar. Sé, me consta que hay mucha gente de Ubrique que incluso no sabe dónde está el vivero, y la verdad que poco a poco podrán ir visitando y comprobando cómo son estas instalaciones. Ya que estamos hablando del vivero, por completar un poco la información, vivero que sus plantas nutren a lo que son las necesidades, todas las necesidades aquí en Ubrique, de terrenos municipales, parques y jardines y demás, y no sé si me comentabas incluso que, bueno, pues para fuera de nuestra localidad también, ¿no? Bueno, te comento, esto no puede abastecer en lo que es Ubrique, porque aunque el vivero es grande, pero la verdad que hay muchísimas plantas que muchas se desean porque estén en mal estado y aquí se intentan de recuperar, ¿no? Y otras plantas que sí, que desde primera hora germinan. Los niños, una de las actividades que hacen es el proceso de coger la turba a la tierra, ¿no? Y plantar una semilla, y cuando vienen al siguiente año, etcétera, pues pueden comprobar que esa planta ha florecido, ¿no? Y se coloca, pero es insuficiente la cantidad de plantas y variedades que hay, y de aquí, de este vivero, no pueden salir, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va trabajando, y a lo que podamos atender, pues sí sale de este vivero. Pero el 100% no, eso te lo aseguro. Pero bueno, pues al menos sí que una actividad que se aprovecha, decimos, a nivel formativo y también para nutrir en parte a parques y jardines, ¿no? Sí, por supuesto, eso sí es muy importante, porque desde aquí las plantas tienen un precio. Las plantas también tienen una caducidad, ¿no? Y además va colocada por temporada. Ahora mismo, en este tiempo, estos días que es el Día de los Santos y de los Difuntos, pues la verdad que el cementerio, por ejemplo, decirte, los crisantemos, etcétera, hay plantas que sí se compran, pero hay otras que no, que salen de aquí. Entonces, continuamente estamos haciendo una repoblación, de mantener, porque es muy tener nuestro pueblo con una zona verde donde las plantas sea el color que le dé al día, pues la verdad que es importante y gusta muchísimo, y eso sí lo tengo presente, en que me gustaría cada vez que en Ubrique hubiera más espacios verdes, pero eso sí, también es muy importante la educación que reciban estos niños, porque desde pequeño hay que educarlos, y la verdad que hay que mirar por nuestro medio ambiente, por las plantas, y concienciarlo que las plantas tienen vida y que las plantas hay que cuidarlas. Ya que estamos en esta línea, si te parece, continuamos con novedades en materia de parques y jardines y obras. Sí, pues en cuanto a la delegación de vías y obras, te puedo comentar que las obras que este mes de octubre se han estado llevando a cabo, estamos trabajando con el plan Procea, la carretera de corte, para que todo el mundo me entienda. Estamos haciendo un ensanche de la acera, mejorándolo, lleva doble acera, irán con unos arbolitos, alumbrado y una serie de bancos para que la gente se pueda sentar y disfrutar del paisaje, ¿no? Y eso será esto, la primera fase, y seguiremos trabajando en una segunda y tercera fase hasta llegar a la Fuente San Francisco, ¿no? Después también comentar que estamos haciendo una actuación en el centro de salud, porque ya su directora Reyes nos había solicitado que estaba la zona de vacunación en unas malas condiciones, la sala de radiación también, los pasillos, etcétera. Y sobre todo también la entrada, la iluminación o el poder adaptar mejor lo que eran las barreras arquitectónicas. Pues llegó el momento y estamos trabajando ahora mismo, los ciudadanos podrán estar comprobando que estamos dentro del centro de salud, hemos hecho esas mejoras y ahora mismo estamos en la calle eliminando colocando un acerado más ancho para que no haya problemas, porque la verdad que era estaba muy limitado a la esfera que tenía el centro de salud, y lo que es la entrada, los escalones estaban deteriorados, y lo que era la entrada de una rampa, pues la estamos adaptando también. En definitiva, estamos mejorando lo que son las entradas del centro de salud en este momento, ¿no? También le queremos dar ambiente, porque estuve hablando con la directora, de poder darle un ambiente de más luz y colores, y seguramente trasladaremos también algunas plantas, porque sabemos que el centro de salud, las competencias son de la Junta, ¿no? Pero sabemos cómo estamos todos, sabemos cómo está la Junta también, y esta Diputación, y los ayuntamientos, que también estamos asumiendo muchas competencias que no nos competen, pero somos conscientes que nosotros, lo que esté de nuestra mano por mejorar y por instalar, y para todos los ciudadanos de Ubrique, el Ayuntamiento de Ubrique está ahí, y entonces vamos a hacer una serie de mejoras en el centro de salud. Y dicho esto, los colegios de primaria, los que estamos atendiendo, siempre tenemos sugerencias de los directores del AMPA, donde también nos piden alguna serie de reformas y mejoras que también hay que pedir a la Delegación de Educación, a la Junta, porque están presionando y no hay dinero, y ahí estamos también nosotros con informes, porque sabemos que Benafelí necesita una cubierta, tiene problemas, y estamos trabajando en ello, pero dentro de los colegios, lo que es el mantenimiento y todo lo que podamos hacer nosotros como ayuntamiento, estamos trabajando en todos los colegios. Yo sé que hay una relación de colegios que se están llevando a cabo y que se han hecho obras, pero ahora mismo aquí no me gustaría mencionar nada porque estoy en el vivero y la verdad que no tengo documentación, ¿no? Pero sí estamos trabajando en los colegios en estos momentos. Y después también tenemos lo que es obras municipales, pues estamos adaptando algunas calles, mejorando algunos socavones. Sabemos que hemos estado en todo el centro del pueblo, que los ciudadanos han podido comprobar que algunas calles han estado cortadas, como ha sido la calle Los Remedios, la calle Los Morales, que ya lo he dicho antes, la calle Hospitales, hemos estado en el Toledo, en Los Pinitos, en Caldereto, y la calle Neva, etcétera. Son muchas calles que tenían intersecciones, que había muchos socavones, muchas piedras que estaban sueltas, y estamos adaptándolas, y en el momento que se termine esta zona del centro, pues nos iremos a otras zonas que nos están demandando también, que tienen este tipo de problemas, porque en definitiva siempre hay algún tipo de mejoras en alguna calle en toda la población, ¿no? Ese es el trabajo también que siempre llevamos a cabo durante todos los meses, ¿no? En ir mejorando nuestras viales y nuestras calles. ¿Y qué más te podría decir yo de obra? Es que ahora mismo también estamos adaptando, colocando barandas que los ciudadanos nos piden, barrera arquitectónica, algunas barandas en algunas calles empinadas, de difícil acceso para las personas mayores. Hemos hecho muchísimas, hemos colocado muchísimas, pero seguimos trabajando y seguiremos colocando barandas en muchísimas peticiones que tenemos por parte de los ciudadanos, ¿no? También estamos pintando en muchos sitios, porque la verdad que el hierro con la humedad y pues hay que mantenerlo, y también estamos dando pintura, ¿no? También estamos con el tema de jardinería, las funciones, los servicios que nos piden los ciudadanos, son muchas solicitudes las que hay también por parte de colectivos y asociaciones que nos piden que actuemos en distintas zonas, se atienden esas peticiones de vecinos. Hemos tenido que suprimir algunas palmeras en el jardín por el tema del picudo, han estado tratadas, pero ha sido imposible poderlas mantener, y hemos tenido que eliminar, y sobre todo las distintas palmeras que hay en toda la población, seguimos con los tratamientos del picudo, porque la verdad que esta enfermedad ha atacado muy fuerte, ¿no? Y yo qué sé, te podría decir que también el plan de inclusión, la segunda fase, empezaron los 20 trabajadores hace 2 semanas, esas 20 personas que estaban a través del decreto ley de la Junta de Andalucía, donde se podía permitir que trabajaran durante de 15 a 3 meses, y nosotros hemos atendido a que estos ciudadanos que han entrado estuvieran 3 meses y empezaron hace 15 días, y están divididos entre jardinería, obras y almacenes, ¿no? Y ese es el trabajo que te puedo decir, que estamos haciendo en estos momentos desde el Departamento de Vías y Obras y Parques y Jardines, ¿no? Por cierto, dentro de lo que es este plan de exclusión, contra la exclusión social, ya por tanto han entrado a trabajar todas las personas que formaban parte del mismo. Sí, es que este plan de exclusión, este decreto de ley, se consta de 3, ¿no? Estaba dirigido a un plan de exclusión de trabajo de personas para que entraran a trabajar durante, nosotros hemos decidido 3 meses, ¿no? Como yo te he dicho antes, también hay un plan de exclusión de solicitante de la ley de dependencia, gente que está pendiente de que sea atendida, y entonces había otro plan donde han entrado 6 trabajadoras de Ubrique para ayuda a domicilio para personas que estaban ahí pendientes en un listado que necesitaban esa asistencia, ¿no? Iban a estar durante 3 meses, eso se llevó a cabo. Y lo último que se ha llevado a cabo, que estábamos con tiempo límite dentro de este decreto, era la ayuda solidaria de alimentos a familias que estuvieran en unos momentos difíciles y mal. Y claro, eso es un programa que se ha hecho junto con Caritas, ¿no? Asamblea Cristiana y Bienestar Social de Ubrique, ¿no? Han entrado, se le mandó una carta a los distintos comercios de actividades, ¿no? Comercio de alimentación de Ubrique, pequeños comercios minoristas. Han entrado 8 comercios, se dio una reunión en el ayuntamiento y han entrado 8 comercios y se han atendido con este decreto a 79 familias, ¿no? Es lo que te puedo decir. Bueno, pues todo esto dentro de lo que son parques y jardines y obras, dentro de las otras áreas, por ejemplo, festejos y comercio, todavía, bueno, pues queda tiempo por delante, evidentemente, pero bueno, pues como quien dice, en un mes estaremos ya en el puente de diciembre, previo a las Navidades. ¿Se trabaja en este sentido, dentro, digo, de lo que es festejos? Sí. Pues la verdad que desde el área de festejo también, tiene razón, se me olvidaba este área. Estamos esta semana, he estado, porque hemos mandado cartas a las distintas empresas que se dedican a lo que son las carrozas de Reyes, ¿no?, a pedir presupuesto del coste de estas carrozas. La verdad que en estos momentos que estamos atravesando, y no me gusta decirlo porque siempre es la misma historia, como me dicen, del tema de los presupuestos, aunque creo que de una manera o de otra se aprobarán este año, si Dios quiere, la verdad que estoy sujeta a muy poca cantidad para poder gastar, ¿no? Me tengo que como dices, como decimos todos, amarrar el cinturón y voy a prever porque no sé lo que va a pasar, y a partir de ahora pues ya el gasto lo voy a minorar. Sabemos que la cabalgata de Reyes siempre costaba de 5 carrozas y posiblemente este año solamente van a participar 3 carrozas para los 3 Reyes Magos, porque es que es imposible, no puedo, los números son los números y las matemáticas son exactas, y la verdad que me tengo que, desde primera hora tengo que ir mirando. Entonces, tengo que buscar una solución porque siempre la cabalgata de Reyes han participado muchos niños que les gusta, es una fiesta y es que los niños es donde tienen una ilusión extrema esperando esos Reyes, y de una manera o de otra tengo que darle forma a ver de qué manera los niños pueden participar en esa cabalgata y cómo, ¿no? Es el trabajo que estoy haciendo ahora, no hay nada todavía cerrado porque son muchas ideas. Esta tarde, mañana no porque mañana fiesta, ¿no?, pero la semana que viene continuamente nos seguiremos centrando y viendo qué solución y qué actividades podemos hacer o fiesta para lo que es la Navidad. Sí. Por lo demás, decirte que con cuanto a los carnavales, ya lo dije, estoy pendiente de que quiero crear una comisión de carnavales donde participen los grupos de algunos representantes de los grupos del carnaval, de gente que le guste el carnaval, y también, por supuesto, estarán representados los distintos grupos políticos de nuestra localidad, ¿no? Entre todos haremos y vamos a dirigir lo que es la fiesta del carnaval. Y también haremos una comisión con el tema de la feria, ¿no?, donde la feria, pero ya eso no nos corre tanta prisa porque falta todavía mucho para la feria. Es lo que te puedo comentar de festejo. En cuanto a comercio, pues te puedo decir que también estoy trabajando en él. Posiblemente el martes tengo una reunión con los comerciantes de la Plaza de Abasto, ellos para ver las soluciones, los problemas que tienen, porque sí, tienen sus problemas los comerciantes, los de la Plaza de Abasto. Y a continuación tendré una reunión también con ACU, con la Asociación de Comerciantes de Ubrique, que me vienen demandando una reunión y ya va a llegar la hora, y posiblemente esta semana que viene nos sentamos todos y veremos soluciones al comercio y a lo que nos sugieran estas asociaciones y comerciantes, ¿no? Mi idea es continuamente estar haciendo campañas para que tanto el tema del comercio como la restauración estén vivos, que la gente, el comercio de Ubrique, la gente compra en el comercio de Ubrique, y sobre todo también el tema de restauración. Hay muchísimos bares que están repartidos por toda la localidad y de una manera o de otra, pues que conozcamos esos rincones, esas cartas, esas tapitas y que podamos rotar, ¿no? Y esa es la idea que tengo, es lo que te puedo comentar de comercio y de festejo. Antes de terminar con este repaso a posibles novedades, ¿no?, dentro de las distintas áreas, dentro del capítulo de obras y dadas las fechas en que nos encontramos, por ejemplo, centrados en lo que es el cementerio municipal, algún tipo de mejoras que estén previstas o que se hayan ido desarrollando, incluso mejoras en el recinto, tanto ahí como en la sala, bueno, en las distintas salas de donde tienen que los familiares en esos momentos sí. tan duros estar. No sé si hay algún tipo de mejoras previstas, obras allí en esas instalaciones. Mira, la verdad que es que el cementerio estuvimos haciendo unas obras, son insuficientes, el cementerio continuamente hay que estar haciendo obras porque eso siempre son suficientes los nichos y preparando lo que son los nichos, etcétera, ¿no? Continuamente estamos en obras. Pero independientemente de eso, de lo que son los nichos y esas obras que son, se realizan siempre constante cada cierto tiempo porque son necesarios, pues en el cementerio tenemos varios proyectos de empresas de dando una solución porque sabemos que tenemos dos salas de tanatorio y a veces son insuficientes y hay ahí sí una empresa privada que nos ha presentado un proyecto donde es bastante, ¿cómo te diría yo? La palabra que no me sale. Ambicioso. Ambicioso, ¿no? La verdad ahí queda muy bien, pero claro, nosotros estamos ahora mismo en minoría, es un consenso entre todos los partidos, ya se planteó y también habría unas reformas que hacer, ¿no? Entonces es una cosa que hay que estudiarla muy bien, muy bien, muy bien, y no hay nada, ¿no? La gente presenta proyectos, pero en definitiva no hay nada. Y siempre las mejoras que nosotros podamos hacer, lo que son en las calles, ¿no? En nuestras calles que tenemos aquí en el cementerio, de prepararla y adaptarla, ¿no? Eliminar barrera arquitectónica y la capilla también necesita una actuación porque está en unas malas, está muchas veces en malas condiciones, una pintura, etcétera, no sé qué, que las ventanas este año pasado estaban fatal y estaban podridas, etcétera, las hemos recuperado, hemos puesto aluminio, de color madera, etcétera, ¿no? Y sobre todo también los asientos, ¿no? También estamos trabajando en ello de que queremos quitar todos los asientos y poner asientos nuevos. Siempre se está trabajando en el cementerio, ¿no? Bueno, pues un aspecto que no queríamos que se nos olvidara, sobre todo, ¿no? Las mejoras que además deben intentarse enfocar precisamente para las personas que pasan por esos malos momentos, al final todos tenemos que pasar por ahí desafortunadamente, que por lo menos, ¿no? Esas instalaciones sean dentro de lo posible, ¿no? Lo más cómoda posible, ¿no? Exactamente, sabemos, todos recordamos la imagen que tenía nuestro cementerio hace 20 años cuando estaban los eucaliptos, ¿no? Y no había zonas verdes, etcétera. Poco a poco se ha ido adaptando con los distintos grupos de gobierno que hemos estado en este ayuntamiento y siempre esta zona intentaremos de tenerla lo mejor posible y es eso, por aquí tenemos que pasar todo y tenemos que tener en perfectas condiciones y siempre también que estés cómodo y que te dé todos los servicios, ¿no? Eso es una cosa que sí lo tenemos completamente claro y trabajaremos en eso. Pues todo ello en torno al cementerio también, protagonista más si cabe en estos días, ¿no? No queríamos que se nos olvidara dentro del capítulo de obras, por ejemplo. Nos vamos a quedar, Pepi Gloria, si te parece, ya con las preguntas que nos han ido llegando por parte de nuestros oyentes. Repetimos que pueden colaborar con nosotros, participar a través de los teléfonos de la radio. En concreto hoy, como tenemos a Pepi Gloria por el 462004, si nos quieren dejar su pregunta por teléfono, llámenos al 462155, la aplicación LINE, correo electrónico, radiobrique@radiobrique.com o incluso nuestra presencia en las redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook. Por ejemplo, la pregunta de un vecino del camino de Benaucaz denuncia que la calle está llena de piedras y suciedad. Pide que se realice una buena limpieza antes de que lleguen las lluvias, que no se limite solo a la zona, junto a la antigua discoteca. Recuerda que allí viven muchas personas mayores y que el año pasado ya una señora se rompió un brazo a consecuencia de una caída en la calle por la suciedad acumulada. Pues nada, sí, seguramente si este vecino comprobará que más de una vez habrá hecho una limpieza, ¿no? Si ahora mismo ha habido algún desprendimiento de piedras, etcétera, pues sí, seguramente tenemos que actuar, claro que sí. Intentamos actuar en todos los sitios donde el problema ahora cuando llegue la lluvia, sabemos, somos conscientes que esas zonas que están pendientes, tanto como la parte alta de Urique de la torre para arriba, por el Urique de la torre, etcétera, siempre se desprenden piedras y etcétera, arena. Son zonas que tenemos que limpiar, así que tomo nota, como se dice siempre, intentaré trasladárselo al departamento técnico. Nos quedamos ahora cerca de aquella zona, en concreto en la avenida Miguel Reguera, por donde está la entrada del CADE, del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, por la parte de arriba, ¿no? De lo que es la oficina del desempleo. En esa zona nos alerta un oyente, dice que enfrente, en esa zona verde que existe, el muro, Dice que tiene cierta inclinación y bueno, alerta sobre todo por el peligro que esto pueda tener, por el desplazamiento que está provocando el terreno al parecer en el muro. Dice que ya cuenta con cierta inclinación y bueno, pues se pide a ver si es posible que algún técnico municipal se pase por la zona para ver el peligro que pueda tener. Sí, por supuesto, yo no tengo conocimiento de ese dato que está dando este vecino, ¿no?, de ese muro ahora mismo. Me estoy enterando ahora mismo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, lo derivo al departamento técnico y se pasarán y verán la inclinación del muro y si está en peligro, por supuesto. Y más ahora con las lluvias también, porque sabemos que cuando la tierra se moja, todo lo que se desprende, por supuesto, lo paso al departamento técnico. Otra pregunta que teníamos por aquí, que se había producido, en este caso, en los últimos días nos había llegado. Dice un oyente si creen que antes de las próximas elecciones arreglarán la vegetación, mejorarán lo que es el tema de vegetación del paseo del río desde los ejércitos a la pasadilla. Sí, yo sé que los vecinos demandan lo que es la zona verde, aquella zona donde están los elementos de gimnasia, una zona bastante extensa donde hay que poner una enredadera, etcétera, y algunas adelfas, etcétera. Sí, esa zona, aquí, ahora mismo que estoy en el vivero, el responsable, Juan Mancheño, sabe que tenemos que hacer una actuación, y pues y sí, la haremos, por supuesto. Yo sé que todo el mundo se agarra que ya las elecciones falta menos y siempre implican de que antes de irnos, que sí podemos, que sí podemos. Es un compromiso que tengo, que esa zona la quería arreglar y la que tengo que adecentar, está muy fea y pues sí, le puedo decir que sí, que actuaremos. Hay otra cuestión que nos plantean por línea, a través del INE, cuando la limpieza del lentisco en la curva del puente de los Cuatro Ojos y ha cerrado desde antes del verano y aún no lo han limpiado. ¿Cuándo la limpieza del lentisco en la curva del puente de los Cuatro Ojos y la ha cerrado desde antes del verano que aún no lo han limpiado? Pues si es una zona que se hace todos los años, que se hace una limpieza y se hace un recorte y se desbroza, etcétera, ahora mismo que estoy aquí en el vivero y estoy con los responsables, que están los niños ahí viendo lo que es el proceso, pues hablaré con Juan y le diré que, porque como ya he dicho antes, está reforzado el tema de jardinería, porque este plan de exclusión hay unas cuantas personas más que están trabajando en la jardinería, ¿no? Entonces consiste en eso, poder llevar a cabo más limpieza, ¿no? Voy a comentarle ahora el tema ese y a ver lo que me dice Juan cuando va a ejecutar esa actuación, ¿vale? Dentro de lo que es el ámbito de personal, un oyente comenta que partiendo de la base nos dice de que el ayuntamiento siempre vende que los puestos de trabajo que se crean son para ubriqueños o existe prioridad para gente de aquí. ¿Cómo explica que los monitores y director del taller de empleo de Ocuri, que se va a iniciar de inmediato, no sean de la localidad, habiendo gente cualificada para ello? Pues bien, me gusta esa pregunta que la haga este ciudadano de Ubrique. El taller de Ocuri, como sabemos, es un taller que la Junta de Andalucía nos la concedió aquí en el año 2010, cuando ya estaba el grupo andalucista. Se ha demorado tantísimo porque tenía que liberar esa cantidad y ha habido problemas. Estamos en 2013 y la verdad que este año ha sido ya un hecho de que podamos llevar a cabo este taller. Estamos pendientes, ya se han hecho todas las selecciones, ¿no?, de monitores, etcétera, de alumnos. Está todo ya previsto para que este mes que viene, si Dios quiere, y nos dan el permiso, se pueda actuar, siempre con el permiso de la Junta de Andalucía. Pero aquí quiero llegar, vamos a ver, ese taller es de la Junta de Andalucía y se recogen unas bases y unos criterios. Y ahí está, estuvo un técnico de la Junta, se presentó todo lo que quiso a formador, a monitor, etcétera, y se le pide una serie de requisitos. Los requisitos los pone la Junta, yo lo siento. El ayuntamiento ahí no entra. Estaba ese técnico y cada uno pudo exponer la experiencia, etcétera, lo que había hecho. Sé de antemano, porque más de una persona ha preguntado al respecto, ¿no?, con ese currículum que se tiene, y la verdad es que parece que lo que más puntúa es la experiencia y los cursos que tú tienes hecho. En este caso, hay un personas que se han presentado de fuera de Ubrique, que sí, que llevan trabajando años y años en este tipo de taller, y por lo tanto tienen una cantidad de puntos que es imposible poder competir con ellos, porque desde que empezaron los talleres, etcétera, están trabajando en este tema y van rotando de un taller a otro, es lo que te puedo decir. Y es lo que más puntúa, lo que son personas que trabajan dentro de la Junta de Andalucía para dar estos talleres, y la verdad que eso es lo que puntúa esos criterios y esas bases las pone la Junta de Andalucía, y ahí nosotros como ayuntamiento no podemos presionar porque hay que cumplir. Y esas bases no están hechas solas porque la gente creía también que eso era para Ubrique específicos. No, no, esas bases están hechas para toda Andalucía y hay que cumplirlas y etcétera, ¿no? Ya tienes que avanzar a ella y nada más. No sé si me equivoco, pero para la selección del personal existe una comisión mixta, quiero decir, integrada por bueno, por representantes de, imagino, la Junta de Andalucía por un lado, de otro lado del ayuntamiento, pero no sé si rigiéndose a través, evidentemente, imagino, rigiéndose por lo que se indica en la base de la convocatoria. Exactamente, hay dos personas que estuvieron ayudando a este técnico de la Junta. Yo lo saludé, estuve allí en la sala donde estaba entrando las personas que iban a entrar a entrevistarse, y la verdad es que estaba el Departamento de Recursos Humanos y de Secretaría de otra persona, ¿no? Pero claro, ellos estaban ayudando a este técnico con la información, etcétera, ¿no? Pero realmente es un programa que llevaba el técnico en su ordenador y ahí va todo, ¿no? Y adaptándote a esas bases y esos criterios. Pasamos a más cuestiones. Nos vamos ahora hasta el Paseo del Prado, hasta allí al llano. Una oyente pregunta que si existe algún proyecto para el llano del Prado, lleva años así y es un lugar que afea nuestra localidad. Sabemos todos que el Prado no son terrenos municipales, ¿eh? Son terrenos privados de varios propietarios, y la verdad que es complicado poner de acuerdo a todos, ¿no? Es una zona que también descongestiona mucho a lo que es nuestro casco urbano, no tenemos aparcamiento y por el momento no hay nada, tampoco tenemos un pegó, no tenemos, hay muchas cosas que están sujetas a poder llevar a cabo ahí algún tipo de proyecto en el Prado, pero también sobre todo son los distintos propietarios que hay, ¿no? Ellos se tienen que poner de acuerdo. Pero mientras tanto, tenemos esos aparcamientos que nos desfuncionan, como ya he dicho, lo que sí podremos hacer una mejora en esos aparcamientos, ¿no? El alcalde tenía una idea, no sé si con estos presupuestos, cuando estén aprobados, se podrá hacer junto con la aprobación de los propietarios, ¿no? Es lo que te puedo comentar, pero por el momento no hay nada, no hay nada que se vaya a llevar a cabo, que yo sepa, en el Prado. Una vecina pide alguna actuación en la plazoleta de la barriada 18 de julio, nos dice que está en muy malas condiciones, las losas del suelo están despegadas y ya ha habido algunas caídas. Pues nada, pues seguramente esta vecina habrá mandado una solicitud, una instancia al ayuntamiento, porque están acostumbrados, que yo siempre suelo decir que por favor a través de solicitud y estancia, porque estoy ahora mismo aquí en el vivero, no tengo ninguna libreta ni puedo apuntar nada, y la verdad que me tengo que quedar con lo que estamos hablando y con todos los compromisos que estoy atendiendo aquí, ¿no? Yo me imagino que sí, que me suena y actuaremos. La verdad que sí, que son muchas plazas, muchas zonas verdes, y poco a poco iremos actuando en una y en otra, ¿no? Pero todo a la vez no puede ser, lo que yo quiero decir. Yo sé que el tiempo transcurre, que la gente, cada uno quiere tener su barriada perfecta, pero que es imposible atenderlo todo a la vez. Entonces, poco a poco iremos actuando en distintas zonas, es lo que puedo decir desde aquí. Otra pregunta, la verdad es que esta cuestión sería más para el responsable municipal de tráfico, pero de todas formas, trasladamos a Pepi Gloria. Un oyente pide que los aparcamientos que hay en la zona del parque, el parque Rafael Alberti, en batería, los conductores, dice, aparcan ocupando varias plazas y no respetando la delimitación de las mismas, con lo cual se pierden zonas de aparcamiento. Pide que se llame la atención por parte de las autoridades en este sentido. Sí, pues la verdad, le trasladaré esta petición al concejal de tráfico, a Víctor Chávez, y sobre todo que la policía esté más pendiente y si puede sancionar, que sancione, porque si tenemos delimitado un aparcamiento para meter nuestro coche, lo que no es lógico es que utilicemos dos con los momentos que tenemos y con la cantidad de tráfico y de coches que tenemos en Ubrique, que cada tenemos que ser conscientes de que es un problema y que nos limitemos a un aparcamiento, no a poder aparcar en dos aparcamientos. Yo se lo traslado a Víctor y él ya dará orden para que la policía en esta zona, pues la verdad que dé más de una vuelta. Pues el parque Rafael Alberti, nos vamos hasta la zona de los Nueve Caños. Un oyente pregunta que cuándo se va a limpiar la zona de los Nueve Caños de maleza y que se limpie la pila también de los Nueve Caños y la de la calle San Francisco. Está llena de verdín. Pues otra petición también, lo diré, los Nueve Caños también te puedo decir que sí, que hablé con Bioreciclaje, había un verdín, Antonio López sé que estuvo actuando, etcétera, pero los nueve caños también te puedo comentar que por parte de jardinería, y aquí con Juan, he estado viendo esa zona porque está la parte del depósito de atrás, y la verdad que tengo un proyecto para limpiar esa zona y de adecentarla y ponerla más bonita, ¿no?, con luces. Entonces es otra cosa que tenemos ahí en mente y que queremos hacer y queremos actuar, y sí, pero que vamos... decir lo que es la limpieza, yo sé que se ha actuado ya por parte de Bioreciclaje, porque sabemos perfectamente que la humedad y el agua desprende esos musgos verdes y es un problema de rebalar, y queremos poner una baranda también, que también está prevista, está solicitada, y la limpieza continúa allí cuando vemos que está en malas condiciones, independientemente de lo que te acabo de decir, que la parte trasera donde está el depósito, pues una actuación diferente, con un proyecto más vanguardista, más hay que y tendrá que ir seguramente en los presupuestos, pero es una zona que sí que queremos arreglar. Pues vamos ahora a la zona del botellón, a través del INE, una propuesta para la concejala por parte de un oyente, dice, la propuesta consiste en poner, si sería posible poner asientos en la zona del botellón, que aunque ahora con el mal tiempo no se usa, en verano sí, propone que pongan los asientos que quitaron de la Avenida de España. Pues también es otro tema que también hemos estado hablando, el equipo de gobierno, porque ya no los han planteado la juventud, los que suelen ir al botellón, que el problema está en los asientos, porque claro, tienen que estar de pie, y la verdad que hay distintas ideas del botellón, y es difícil de ponernos de acuerdo, porque entendemos que no debería existir, yo soy partidaria que no debería existir botellón, pero bueno, el botellón existe porque la Junta de Andalucía permitió que se hicieran los botellones, como tanto aquí como están todas las ciudades y capitales y municipios, ¿no? Pero ya otra cosa, tener que adaptarla y dejarla perfectamente, también entendemos que hay que concienciar a todo joven que va al botellón. Yo ahora es que este es un tema que me gusta, porque la verdad que como llevo el tema de limpieza y de parque y jardín, etcétera, el botellón tiene unos servicios, que si la juventud se prestara, que tú le tienes abierto unos servicios, que ya cuesta un dinero de mantenerlo y limpiarlo, cuando hemos abierto los servicios, un fin de semana, hemos ido el domingo o hemos ido el lunes, y esos servicios están destrozados. Entonces, ¿qué queremos? Nosotros facilitamos unos servicios para los que estén en el botellón, se puedan entrar a un servicio, se puedan lavar las manos, etcétera. Y la única manera de tener esos servicios es destrozándolo, rompiendo el bate, arrancando el espejo, tirando vasos, haciendo barbaridades. Vamos a ver, y ahora me piden a mí unos asientos, ¿para qué? ¿Para romperlos o para sentarnos? Si la juventud se mostrara y dijera y viéramos que ellos por su parte son conscientes y permiten y actúan perfectamente y no hacen destrozos, el ayuntamiento por nuestra parte no había ningún problema de decir, aunque por un asiento a decentarle aquello está, pero es que continuamente no hay una vez que se abran los servicios que haya destrozo, y eso en definitiva lo pagamos todos los ciudadanos. El padre, el niño que rompe ese bate o tira ese vaso y rompe un espejo o arranca el lavabo, que sepa que eso lo está pagando su papá con los impuestos, que lo estamos pagando todos, y después tiene que ir el electricista, tiene que ir el agua dubreque y tiene que ir obras y vías y obras, por favor. Y los asientos pasados hasta el 24, si tenemos asientos en distintas zonas de ubique, de los parques, si yo anoche salíamos del salón de pleno y en la placita Francisco Fató estuvimos comprobando que los asientos que estaban de madera han arrancado una tileta de madera. El vandalismo, tenemos que eliminarlo. Y somos conscientes que todo esto lo podemos mejorar, pero por favor, la juventud, que se eduque, porque es que el botellódromo es una pena. Podría estar perfectamente, pero es que no hay forma. Yo llevo 2 años en este ayuntamiento y no te puedo contar con los dedos de la mano la cantidad de veces que hemos tenido que adaptar los servicios. Y la verdad que se abren, pero se rompen, se vuelven a romper y vuelven a hacer vandalismo. Así que yo eso es lo que pongo aquí, lo digo en línea, lo digo aquí, y que todo el mundo recoja lo que quiera, pero que la verdad que es que tenemos que poner todos de nuestra parte. Últimas preguntas, estamos en los últimos instantes, a través del INE también, ¿cómo pedir que limpien la palmera de la avenida de Cortes de nuevo? Pero, de nuevo, que otra vez, yo sé que en la avenida de Cortes y en dos o tres zonas allí se han limpiado, vamos, acabo de decir ahora, hablando de jardinería, que este mes se han atendido las palmeras, se han tratado para el tema del picudo, y ha habido que retirar algunas porque estaban ya que no tenían solución, ¿no? Se lo diré a Juan, pero sé que por aquella zona hemos tratado, hemos limpiado palmeras, ¿no? No sé exactamente ahora mismo en qué estado estarán, porque la verdad que aunque pase por ahí, a lo mejor voy hablando, voy esto, no me fijo. Le diré a Juan que se dé una vuelta y que mire, compruebe las palmeras, pero que se está trabajando en ella ahora mismo, sí, porque seguramente a más de una el tratamiento es continuo y cada cierto tiempo hay que tratarla y están pendientes de ella, porque lo que intentamos es que no desaparezcan y que no enfermen más. Pues eso lo pasaré ahora. Un par de preguntas más. Por ejemplo, nos vamos hasta la calle Alameda del Cura. Un oyente pide que la Alameda del Cura se tome conciencia de los escalones que existen allí, la escalera. Tiene mucha altura los escalones y carece esas escaleras de barandilla. Pues bien, por parte de este oyente estamos, como ya he dicho antes, eliminando muchísimas barreras arquitectónicas, y colocando barandas y eliminando escalones y haciendo rampas, etcétera. Pues iremos, comprobaremos y veremos qué podemos hacer en esos escalones y qué adaptación podemos hacer, ¿vale? Juan Carlos, por ejemplo, a través del correo electrónico nos dice sobre el motor de la calle Nacimiento. Es un tema que ha salido en muchas oportunidades, ¿verdad? Desde hace años, tal y como nos indica el propio oyente. Sobre el motor de la calle Nacimiento, dice, es insoportable el ruido, las casas vibran, sobre todo el número 16. Es una injusticia, desde el año 98 estoy luchando, pero ningún equipo de gobierno me hace caso. Pues me gusta también esta pregunta, porque la verdad que sí, que es verdad que este oyente las solicitudes y que yo precisamente me preocupa por este tema. Hablé con Aguas de Ubrique, el problema lo conocen, saben que los motores hay cada cierto tiempo hay que tratar y hay que verlo y tratarlo, etcétera, porque por cualquier cosa tienes que tocarle y sabemos que el ruido intentan de corregirlo. Pero saben que este problema va a ser siempre, los motores están allí, es imposible. Aunque tú le reduzcas y los pongas al día y estés atendiéndolo, este oyente sabe que es imposible, esos motores no van a tener menos, si siempre tiene ese ruido, esa cantidad de ruido, muchas veces se podrá limitar o por el tema de que las revisiones que tienen, ¿no? Pero ese ruido permanente que tiene siempre, esos motores lo dan, no hay otra solución. Yo estoy hablando con Paco de Aguas de Ubrique y con la técnico, y me ha dicho, Pepi, que es que no hay otra solución. Este oyente viene continuamente desde el año 98 demandando este tipo de problemas. Pero el problema está ahí están los motores de siempre. Los motores, cuando ha habido que sustituirlo por otro tipo de motor, por cualquier problema, se sustituye, etcétera. Las máquinas son máquinas y hay que estar revisándola continuamente. Pero ese ruido constante va a ser permanente. Excepto un ruido, porque yo le digo, bueno, Paco, pero pásate y comprueba. Vaya, han ido, lo han comprobado, han hecho, pero es lo que le puedo decir a este oyente. Yo, el ayuntamiento ahora mismo no puede hacer otra cosa porque ese motor está ahí, está haciendo sus funciones y no es posible, es lo que le puedo decir. La vibración, la verdad es que es complicado, digo, desde el total desconocimiento sobre el tema, digo, la vibración es complicado evitarla, pero no sé si se podría insonorizar esas instalaciones, repito, desde el desconocimiento, no sé si eso podría dar solución a esta persona. Pues mira, el que esa persona sí lo que puede adaptar su vivienda es insonorizarla, meterle, sabemos que para insonorizar existe un tipo de material que los bares, los pubs, etcétera, ¿no? Y yo entiendo que las personas vamos avanzando en edad, cuando somos más jóvenes nos acostumbramos al ruido, etcétera, y cuando llegamos a una edad, pues cada vez soportamos menos. Eso es una cosa, y después, claro, del coste, y esa persona siempre ha vivido ahí, sabe lo que son los ruidos. Yo desde el departamento técnico, lo que he estado hablando con el gerente de Aguas de Ubrique, con Paco, tanto con los técnicos, hemos estado basándolo en este tema, en el ruido, en el mínimo ruido. Pero llega el momento que dice, es que esto es lo mínimo. Y a la hora de insonorizar, pues sí, este vecino sí podría hacer una cosa. Insonoriza una parte de su casa que dé al depósito. Pero otra cosa yo ya no le puedo decir. Sí, y por parte de Aqualia, de la empresa, digo la instalación en sí, ¿algún tipo de insonorización? También, yo no he hablado todo eso con Paco, no sé, yo le comentaré. Sí, ese depósito se puede insonorizar por dentro, en el interior, etcétera, se lo comentaré, ¿no? También, pero que la verdad que me ha dejado, siempre que he hablado con él de este tema, me ha dicho, Pepi, es que no puedo hacer nada, es que eso es así, esos motores están haciendo sus funciones, tienen esa cantidad de ruido o de vibración, y es constante y no hay nada que lo pueda suprimir. Es que eso es así, esas máquinas, las máquinas son máquinas y tienen ese problema. Pero de todas formas le trasladaré el tema de insonorización, a ver si se puede hacer algo, si eso repercutiría en que aminorara lo que es la vibración o el ruido, a ver lo que me dice Paco. Un añadido a una de las preguntas que nos planteaba un oyente sobre el ámbito de personal, sobre lo que es el taller de empleo de Ocuri, en referencia a la contestación sobre el taller de empleo. El mismo oyente comenta que es incierto que se hayan podido presentar todo aquel interesado que haya, ya que la mayoría fueron rechazados por el SAE en base a las condiciones que, según marca el ayuntamiento, pudiendo acceder a la entrevista solamente las personas con experiencia en taller de empleo, nos dice. El ayuntamiento no, perdona, la Junta, las bases del ayuntamiento no dicen va a ser SAE, no. El SAE hace la selección, se hace la oferta, hace la selección. Y a partir de ahí, el ayuntamiento no. Ahí no estoy de acuerdo con este oyente y si quiere que vaya a hablar conmigo, ¿vale? Es lo único que le puedo decir, pero no. El taller de Ocuri tenía sus bases, sus criterios, etcétera, y la selección viene del SAE y el SAE es el que coge las personas que estén cualificados, que ese decreto o que esa ley, ese taller te diga. Y punto. Y te tienes que basar y lo tienes que cumplir, nada más. Es lo que le puedo decir. Es igual que el plan de exclusión, que es otro decreto que la Junta de Andalucía lanza, y tú tienes que cumplirlo, y si no lo cumples, pues te retiran esa subvención. Pues en este caso es igual, este taller tenía que cumplir unos requisitos y hay que cumplirlo. Y los marca la Junta de Andalucía, que es la que lo concede. Pues nos quedamos con esa última cuestión, porque vamos mal de tiempo, pero además porque era la última pregunta, revisando por aquí, ni a través de correo electrónico, ni tampoco a través del INE, ni de los teléfonos que están a disposición de los oyentes, hay más preguntas. Así que ahora sí, vamos a quedarnos con esas cuestiones que nos han planteado nuestros oyentes, agradeciendo, por supuesto, esa colaboración, esa participación. Y nada, además agradecemos a Pepi Gloria que nos haya acompañado desde allí, desde el vivero municipal, bueno, en el día de hoy con ese acto que se ha celebrado. Y bueno, pues a pesar de que no ha podido contar con documentación a mano, nosotros sí que, además, si necesita las cuestiones que han planteado nuestros oyentes, para que no se quede fuera ningún tema de los que han planteado sobre distintas calles, pues por aquí tenemos esos datos que si le hace falta, nosotros los trasladamos, ya que no ha podido tomar nota, para que, bueno, pues no queden en el aire esa demanda, ¿no?, de los oyentes. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Pues nada, gracias a todos por escucharme y decir que está un día precioso, que estoy aquí en el vivero, que estoy comprobando que los chavales lo están pasando perfectamente, están ahí y nada más, muchas gracias a todos los ubriqueños y que ya podrán ver este vivero y que sepan que están aquí, que está aquí esta instalación. Gracias por habernos acompañado, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Lo dicho, el agradecimiento también a los oyentes por habernos enviado sus preguntas y no se preocupen que, bueno, pues dado que la concejala nos ha tenido que acompañar a través del teléfono, ya decimos, durante la celebración de ese acto, nosotros tenemos por aquí esas preguntas, esas peticiones y por tanto, sin problema las trasladaremos para que pueda haber solución, al menos para que no se queden ahí en el aire. Desde luego lleguen esas cuestiones. 1:20, vamos a cerrar aquí lo que es el capítulo de Cosa de Todos, el espacio que cada jueves les ofrecemos. Hacemos un mínimo alto en el camino porque de regreso llega nuestro concurso y además, como saben, hoy último día de la semana del programa por la jornada festiva de mañana y por tanto hoy sorteo dentro de nuestro concurso. Radio Ubrigue, tu radio. Ubriglas.